Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es febrero 26 y seguiremos leyendo en el libro de Números, el capítulo 9 y 10, el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 1 al 29, y el libro de Proverbios, capítulo 30, del versículo 1 al 16. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 9, versículo 1. Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el mes primero del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. El día 14 de este mes, al atardecer, la celebraréis a su debido tiempo. La celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todos sus decretos. Moisés habló a los hijos de Israel para que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el desierto de Sinaí, el día 14 del primer mes. Al atardecer, los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Sucedió que algunos de los hombres estaban impuros a causa de contacto con un cadáver, de modo que no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Se acercaron aquel día a la presencia de Moisés y Aarón, y esos hombres les dijeron: Nosotros estamos impuros a causa del contacto con un cadáver. ¿Por qué seremos impedidos nosotros de entre los hijos de Israel para ofrecer el sacrificio a Jehová a su debido tiempo? Moisés le respondió: Esperad hasta que yo os diga qué es lo que manda Jehová acerca de vosotros. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro a causa de un contacto con un cadáver, o que esté lejos de viaje para celebrar la Pascua a Jehová, la celebrará el día 14 del mes segundo, al atardecer, y la comerán con panes sin levaduras y con hierbas amargas. No dejarán nada de ella para el siguiente día, ni quebrantarán ninguno de sus huesos. La celebrará conforme a todos los estatutos de la Pascua. Pero el que está puro y no esté de viaje y deja de celebrar la Pascua, tal persona será excluida de su pueblo, porque no ofreció el sacrificio a Jehová a su debido tiempo. Tal persona cargará con su pecado. Si con vosotros resides algún extranjero y celebra la Pascua a Jehová, la celebrará conforme al estatuto y al decreto de Pascua. El mismo estatuto tendréis tanto para el extranjero como para el natural de la tierra. El día en que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y desde el anochecer hasta el amanecer había algo semejante a fuego sobre el tabernáculo. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Cuando la nube se levantaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Ellos quedaban acampados todo el día de que la nube permanecía sobre el tabernáculo. Cuando la nube se detenía muchos días sobre el tabernáculo, los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no se ponían en marcha. Cuando la nube se detenía desde el anochecer hasta el amanecer, y la nube se levantaba por la mañana, ellos se ponían en marcha. Cuando la nube se levantaba, ya fuera de día o ya fuera de noche, ellos se ponían en marcha. Si la nube permanecía dos días, un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel quedaban acampados y no partían. Pero cuando se levantaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, de acuerdo con el mandato de Jehová dado por medio de Moisés. Números, capítulo 10, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte dos trompetas de plata, las harás moldeadas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Cuando se toque con ambas, se reunirán ante ti toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Pero cuando se toque solo una, se reunirá ante ti los dirigentes, los jefes de los millares de Israel. Cuando toques con estrépito, se pondrán en marcha los campamentos y acampar al este. Y cuando toques con estrépito por segunda vez, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al sur. Para ponerse en marcha, se tocará con estrépito. Sin embargo, cuando se convoque a la asamblea, tocaréis, pero no con estrépito. Si los hijos de Aarón los sacerdotes tocarán las trompetas, las tendréis por estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Cuando en vuestra tierra vayáis a la guerra contra el adversario que os hostilice, tocaréis con estrépito las trompetas, y seréis recordado por Jehová vuestro Dios, y seréis librados de vuestros enemigos. En el día de vuestro regocijo, es decir, en vuestras solemnidades, y en vuestros días primeros del mes, tocaréis las trompetas en relación con vuestros holocaustos y con vuestros sacrificios de paz, y os servirán de memorial en la presencia de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. El 20 del mes segundo del segundo año, se levantó la nube de encima del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel se pusieron en marcha, por etapas desde el desierto del Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron por primera vez, de acuerdo con el mandato de Jehová por medio de Moisés. Al estandarte del campamento de los hijos de Judá, partió primero. Según sus ejércitos, Naxón, hijo de Aminadab, estaba al frente de su ejército. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba Natanael, hijo de Suar. Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón estaba Eliab, hijo de Elón. Una vez desarmado el tabernáculo, partieron los hijos de Gersón y los hijos de Merarí, que lo llevaban. Luego partió el estandarte del campamento de Rubén, según sus ejércitos. Elisur, hijo de Sedeur, estaba al frente de su ejército. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Selumiel, hijo de Zurisadai. Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf, hijo de Reuel. Después partieron los coaitas, llevando lo sagrado. Antes de que ellos llegasen, los otros erigían el tabernáculo. Después partió el estandarte del campamento de los hijos de Efraín. Según sus ejércitos, Elisama, hijo de Amiud, estaba frente de su ejército. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manases estaba Gamaliel, hijo de Pedasur. Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidad, hijo de Gedeoni. Después partió el estandarte del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, formando la retaguardia de todos los campamentos. Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba al frente del ejército. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba Pagiel, hijo de Ocrán. Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí estaba Ahira, hijo de Enán. Este es el orden de los que partieron los hijos de Israel según sus ejércitos. Así se pusieron en marcha. Entonces Moisés dijo a Roab, hijo de Reuel, el manadita, su suegro: nosotros partimos hacia el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os daré, ven con nosotros, y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien para Israel. Pero él respondió: no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela. Y Moisés le dijo: por favor, no nos abandones, ya que tú conoces el lugar donde debemos de acampar en el desierto, y nos servirá de ojos. Y será así, que si vienes con nosotros cuando logremos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros haremos el bien contigo. Así partieron del monte de Jehová para 3 días de camino. El arca del pacto de Jehová iba delante de ellos durante 3 días del camino, buscando para ellos un lugar donde descansar. La nube de Jehová estaba sobre ellos de día, cuando partieron del campamento. Cuando el arca partía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se acercaba, decía: vuelve, oh Jehová, a las miradas de millares de Israel. Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 29. Salió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le siguieron. Y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían: ¿de dónde le viene a éste estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es ese el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus familiares y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no se llevaban nada para el camino, ni pan, ni bolsa ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón. Pero que calzasen sandalias y que no vistiesen dos túnicas. Y les decía, «Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Cualquier lugar que no os reciba ni os oiga, saliendo de allí sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio contra ellos». Entonces ellos salieron y predicaron que la gente se arrepintiera. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes oyó de Jesús porque su nombre había llegado a ser muy conocido. Unos decían, «Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por esta razón opera estos poderes en él». Otros decían, «Es Elías», mientras otros decían, «Es profeta», como uno de los profetas. Pero cuando Herodes oyó esto, dijo, «Juan, a quien yo decapité, ha resucitado». Porque Herodes mismo había mandado a prender a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano Felipe, porque se había casado con ella. Pues Juan le decía a Herodes, «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Pero Herodía le acechaba y deseaba matarle, aunque no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al escucharle quedaba muy perplejo, pero le oía buenas ganas. Llegó un día oportuno cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, dio una cena para sus altos oficiales, los tributos y las personas principales de Galilea. Entonces la hija de Herodía entró y danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él en la mesa, y el rey le dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y él juró mucho, «Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino». Ella salió y dijo a su madre, «¿Qué pediré?». Y esta dijo, «La cabeza de Juan el Bautista». Enseguida ella entró con prisa al rey y le pidió diciendo, «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso rechazarla. Inmediatamente el rey envió a uno de sus guardias y mandó que fuese extraída la cabeza, y este fue, le decapitó en la cárcel. Y llevó su cabeza en un plato, la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos oyeron esto, fueron y tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Proverbios capítulo 30, del versículo 1 al 16. Las palabras de Agur, hijo de Yaqué, de Masa. El hombre dice, «No hay Dios, no hay Dios, ¿y acaso podré yo saber? Ciertamente yo soy el más ignorante de los hombres, y no tengo entendimiento humano. No he aprendido sabiduría para conocer al Santo. ¿Quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién reunió los vientos en sus puños? ¿Quién contuvo las aguas en un manto? ¿Quién levantó todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. Probada es toda palabra de Dios, es el escudo a los que en ella se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza, solo dame mi pan cotidiano. No sea que me sacie y te niegue o diga, ¿quién es Jehová? No sea que me empobrezca y robe y profane el nombre de mi Dios. Ni difames al siervo ante tu Señor, no sea que te maldiga y seas hallado culpable. Hay generaciones que maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay generaciones limpias en su propia opinión, a pesar de que no han sido lavadas de su inmundicia. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera. Hay generaciones cuyos dientes son espada y cuyas mandíbulas son cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas, dame y dame. Tres cosas hay que nunca se sacian y la cuarta nunca dice basta. El seor, la matriz estéril, la tierra que no se sacía de agua y el fuego que jamás dice basta. Padre Santo, con humildad, Señor, me presento delante de ti, Señor, dándote gracias. Gracias por otro día más, Señor, que tú nos has dado. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra. Por la oportunidad que me das de poder leer tu palabra a tu pueblo, Padre. Te doy gracias y te pido por todos aquellos, Señor, que te necesitan, por todos aquellos, Señor, que no te conocen. Señor, te pido, Señor, que tú uses las circunstancias que están alrededor de sus vidas, Padre, para que ellos puedan conocerte, ellos puedan tener una relación real contigo, Padre. Señor, tú eres el único que nos puedes ayudar, tú eres el único, Señor, que nos puedes guiar, Padre. Es por eso, Señor, que buscamos de ti. Señor, no nos dejes del hueco de tu mano. Límpianos, guárdanos, guíanos, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, con humildad y con respeto, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues www.bibliadiaria.org es nuestra página de internet y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, allí donde nos pueden encontrar y la manera que se pueden comunicar con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros en este día más. Pues yo los dejo. Espero que tengan un día de bendición. Esos son mis más grandes deseos hoy y todos los días. Y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que está aquí para servirles. Ok, los espero el día de mañana. Hasta entonces.